En el año de nuestro Señor de 1273, tras un largo viaje que le costaría la vida, un viejo escribano resguardó secretamente un libro. El contenido del mismo ha permanecido oculto hasta hace unos días, pues el Cronicrón de Miglos, como se le conoce, ha sido descifrado, y esta es parte de su historia.